En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. ¡Jóvenes promesas de la delincuencia! El 6 de febrero salía el disco nuevo de la banda Ratzinger, Jóvenes Promesas de la Delincuencia, grabado en Os Records en Novelda, Alicante, con una producción mezcla y masterizado por Oscar Streamline. Bueno, pues el 14 de agosto anunciaban en sus redes sociales que estarían por Lanzarote. Vamos a ver qué es lo que sucede. Anunciado está. Ahora, no se sabe mucho más. De lo que sí se sabe es de Alfredo Piedrafita. Estará en el Arrecife en vivo. Además, Písale fue un vídeo estrenado dándole, digamos, una nueva revisión a ese mítico tema de la banda Barricada. Oh, día 25 de septiembre tendremos a Alfredo Piedrafita por la isla de Lanzarote dentro de una nueva edición del Arrecife en Vivo. Además, compartirá cartel con The Angel Price, MFC Chicken y Jambao en su 25 aniversario. Un festival totalmente gratuito, dos viernes últimos de septiembre y dos viernes primeros de octubre. Por cierto, también avisar, anotar, recordar que el día 17 de julio se celebra la fiesta de Radio 3 en Canarias. Bueno, Canariedad Suprema me parece un poco heavy el nombre, pero también si miras las bandas que tocan, pues igual tiene su toque. Estarán Drupé, Naife, Pleito, Adora, Life y Pimienta Selectoras dentro de este previo a lo que será el Arrecife en Vivo el día 17 de julio en la fiesta de Radio 3 en Canarias en la Recova de Arrecife. La entrada es libre hasta completar el aforo, así que cuidadito con llegar muy tarde que igual no entra. El día 2 de octubre, DEFCON 2, junto a Evaristo, María Iscariot y Guiosa. Se presenta un Arrecife en Vivo bastante potente este 2026. ¿Qué dice la gente? DEFCON 2. Esto es un comunicado de DEFCON 2. El mundo puede empezar a tener miedo a un planeta Red, porque ya nada en el mundo nos podrá detener. Permanezcan a la escucha. De una balsa hundida, sabiendo que ya se jugó esta partida, sin fondos, sin fichas, ni más que arriesgar que un resto olvidado de mi dignidad maltrecha, pero siguiendo en la brecha, pecando de mente contrahecha y sin fecha de caducidad ni saldo en la cuenta con el que apostar a la ficha del estado del estar bien y del dorado futuro del todo a cien, entrando a lo grande en esta nueva era del yo no fui y se salve quien pueda, pero en esta vida cambiaron las claves, pinchó la rueda, ardieron las naves y tú vivirás peor que tus padres después de 20 años gritando una pared. La pared nos dice I'm sorry, play again. De la nueva situación, si no es Ayopono, que sea DEFCON 2. Recoges los trozos que quedan de ti, pues los años mozos dejaron destrozos que ni tu vidente supo predecir. Son como medallas de hueso y batallas, vivencias prohibidas por las directivas de los que predican moral colectiva. Como alternativa a tu libertinaje, de capre salvaje que araña el futuro, abriendo las puertas al mundo en que uno pretende vivir. Y decir aquello que opina sobre el que de arriba maneja los hilos de esta tramoya, pura idea de olla en que han convertido nuestro devenir cotidiano. Como si fuese tan raro negarse a abrazar un futuro de esclavo. Después de 20 años gritando una pared, la pared nos dice I'm sorry, play again. ¿A quién echar la culpa de la nueva situación? Si no es a Yopono, que sea de fondo. Y si no has querido ponerte la etiqueta que cuelgue en el dedo del muerto, o si has optado por no asumir el discurso que otros esperan de ti, pasarás a ser estigmatizado. Un caso extraño, ese tipo raro, sin que sepan los que lo dicen que mejor ser raro que gris y triste. Que también raro fue alguna vez el primer simio que andó de pie, aguantando las mofas baratas de los que siguieron a cuatro patas. Después de 20 años gritando una pared, la pared I'm sorry, play again. ¿A quién echar la culpa de la nueva situación? Si no es a Yopono, que sea DEFCON 2. ¿Qué dice la gente? DEFCON 2. ¿Qué dice la gente? DEFCON 2. De esta nueva gira que realiza la banda Defcon 2 estuvieron o están acompañados en algunos conciertos de Bourbon King. No estarán en Lanzarote, pero ya estuvieron en un Arrecife en vivo hace bastante años. Tuvimos la suerte de poder verlos en Bilbao junto a Defcon 2. Pues eso, compartían cartel y guardaban un gran y buen recuerdo de su paso por este festival. También estarán Defcon 2 en el LPA, en Las Palmas de Gran Canaria, en el mes de septiembre. O sea, va a estar todo ahí a la línea justita en tiempo entre uno y otro. Cartelazo también que se manda este año el LPA con bandas del calibre de Angelus Apátrida, Defcon 2 y bueno, luego te sigo comentando el cartel del LPA en la parte rockera, que es la que más nos interesa a nosotros. Vale, que venía el tema de Bourbon King con Defcon 2 acá. Vamos a avanzar encima de mis dramas, desafiando el malestar del panorama. Es como fuck, mi fucking panza, con mi banda, mis extravaganzas. Sangran en días, apretamos dientes, la música también se lleva a los valientes. Y como Neo, rompe la ilusión, necesario como Brian en Gore. Y salas más vacías que llenas, aún así me rodean las llenas. Llamarme viejo ya no es un insulto. Este diablo ahora sabe mucho, incapaz de separar artista de persona. Eres escoria, me la suda tu obra. Lo hicimos porque lo creímos imposible. Bailando, me siento invencible. desde el día 10, 11, 12 y 13, este año como novedad, un jueves electrónico de la mano de Ale Acosta, Cerbatana y Rata. 10 de septiembre, el 11 de septiembre, DEFCON 2, en su gira 30 aniversario Alzheimer, la misma que estará en el Arrecife en vivo en el 2 de octubre. Ángel Usapátrida, Loncha Velasco, Bala y Fuede. Esto es la parte rock and rollera. El sábado, bueno, también tienes alguna cosa interesante como Alcalá Norte, Maika Makowski, Parque Sur, La Milagrosa, Micromambo y Aldara. El domingo, bueno, pues ya es otra historia musical muy alejada a los gustos de quien habla, como Nueva Línea, El Vega, Acere, Los Lola, Motherfucker, Los Salvapantalla. Mucha versión y demasiada versión. Nos llegan ahora Bicho Papao. Recordar que en estas seis misiones de estos últimos programas han sido recuperar la música de las bandas que han ido apareciendo por mucho más que rock and roll en la parte televisiva. También habría que darle ese chance a través de la radio. Desde el páramo manchego en Piedrabuena, Ciudad Real, grabado en el Styker Rock 2025 el videoclip, fue el último adelanto del segundo EP, Declaración de Intenciones, de esta banda llamada Bicho Papao. El tema, mucho mamoneo. Se desvanece, nuevo nace entre grilletes. Todo se muestra en apariencia, todo se esconde en tu conciencia. Mírame de frente y oculta quién eres. Somos amigos, lo dicen las redes. Es lo que ves, pero nada lo parece. Vendes tu vida a un ego que crece. Veo mucho mamoneo. Gente que habla y sale corriendo, ¿sabes? Lo que yo veo, veo al lobo con piel de cordero. Veo mucho postureo, primero callo y luego te muerdo. ¿Sabes qué es lo que yo veo? Veo al lobo con piel de cordero. Puñaladas por la espalda, veo mentira en tu mirada. Hablas mucho, no dices nada, eres pose puya falsa. Mírame de frente, oculta quién eres. Somos amigos, lo dicen las redes. Ves lo que ves, pero nada lo parece. Vendes tu vida a un ego que crece. Veo mucho mamoneo. Gente que habla y sale corriendo. ¿Sabes qué es lo que yo veo? Veo un lobo con piel de cordero. Veo mucho postureo. Primero callo y luego te muerdo. ¿Sabes lo que yo veo? Veo un lobo con piel de cordero. Yo, yo, Bicho Papao, JBS, DJ Mofli, yo. Vive tus reglas, no lo que el mundo te impone. Sigue tu camino y leal a tus valores. Le den a la corriente, ya vendan tiempos mejores. Fiel a tus ideales, no te quedan más opciones. No vendas tu esencia, solo trae complicaciones. Elige tu verdad, forman manipulaciones. Mira alrededor y vio mentes sin pasiones. El precio de mi alma no lo pagan sus acciones. No te detienes a ti mismo sin excepciones. No vale la pena por cuatro corazones o comentarios en las redes. Eso es lo que quieren, jugar con nuestras emociones. Año tras año seguimos firmes, sin aceptar imposiciones, sin caer en tentaciones. Llegamos donde estamos por nuestras propias decisiones. Un puño en alto por la gente con ambiciones. Veo mucho mamoneo, gente que habla y sale corriendo. ¿Sabes qué es lo que yo veo? Veo un lobo con piel de cordero. Veo mucho postureo, primero callo y luego te muerdo. ¿Sabes qué es lo que yo veo? Veo un lobo con piel de cordero. Otra vez atrapado en la red de mentiras. Todos somos adictos y nadie se libra. Nadie se libra. Otra vez atrapado en la red de mentiras. Apaga y Vámonos se llama el último disco de la banda a granel. El disco, bueno, el vídeo que se emitió fue realizado con varios directos en la Sala Moriarte, en Jérica, Castellón, en la Sala Gran Music, en Puerto de Sagunto, Valencia, y Taberna Canalla, en Vallecas, entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Todo esto por si quieres volver a revisar los programas anteriores o irte directamente a ver el videoclip de la banda. A granel, Mártir en Prisión. Hemos olvidado la reacción que provoca hasta el detonar tu voz. Se hizo una sombra en la Constitución, martillo y toda sentencia en televisión. Tu libertad de expresión te ha convertido en un mártir en prisión. Mártir en prisión. Mártir en prisión. Maquinaria de Estado ante la exposición. Todo muy bien atado y tú bajo control. No está todo perdido, una brecha se abrió. Se ha agitado el avispero, mi admiración. Tu libertad de expresión te han convertido en un mártir en prisión. Hemos olvidado la reacción que provoca hasta el detonar tu voz. No está todo perdido, una brecha se abrió. Se ha agitado el avispero, mi admiración. Tu libertad de expresión te han convertido en un mártir en prisión. Mártir en prisión. Desde la Roca del Vallés nos llega Periferia, lo que queda por sentir. La banda continúa explorando la relación entre el tiempo, la memoria y la intensidad emocional, dando forma a un tema que no mira el futuro con miedo, sino con aceptación. ¿Quién será la próxima persona a la que olvidaré? No lo podré evitar. Soy todo lo que he estado y he sentido, aunque no lo pueda recordar. Tu vida condenada al olvido, lo que alguna vez me hizo llorar. Lo que he odiado y lo que he querido, se marchó y no volverá. Dejé dudas sin resolver, problemas sin solucionar, mis cuestiones sin responder, que nunca voy a recordar. Si en el espejo me pudiera ver, frente al reflejo de años atrás, si hablara y quisiera entender, no entendería. Yeah. lo perdí. Piso de esta vida manejando heridas. Si hueles que no la estás dando por perdida. El tiempo trae constantes despedidas. Somos el presente que nos guía. Lo que queda por sentir es lo que. Desde Tenerife nos llega Yeyo Bausel con su tema Resurrección, un trabajo discográfico que puedes conseguir a través de él mismo o a través de los Oyenta Pasan Factura. Resurrección, un disco donde hablábamos de él en algún programa, luego te miro el número exacto que era. Algún reel también se subió sobre ello, hablando de un disco donde compartía en un solo disco la cara A y la cara B, pero con dos títulos para un solo trabajo discográfico. Dame alegrías que yo ya me cansé. mundo su nombre esclavo. Como Ronaldo el bueno en el 2002. Como Marco Pantani subiendo al Perúes. Es como siento ahora que algo ha empezado. Es como siento hoy mi resurrección. En la emisión 318, ahí hablábamos de Yeyo Bausell, de su disco. Bueno, en el disco hablábamos en el número 320, en la emisión 320, en el 318, nos hacíamos eco del videoclip de Yeyo. O sea que te puedes dar un paseíto por un lado o por el otro, que ahí hay bastante información al respecto de este trabajo discográfico, pero lo importante es hacerte con una copia para que el hombre pueda seguir sacando más discos. Oiga, que si no funciona esto de editar trabajos en vinilo y luego quedártelos todos en tu casa porque no se vende, hay que apoyar en la medida de lo posible todas estas iniciativas musicales. Ahora nos vamos con Lo Fastidio, No Cambiaré Mai. Un videoclip grabado en Blackpool dentro del festival Rebellion. Casualmente, en aquel momento estábamos en ese festival, casualmente asistimos al rodaje de este videoclip y casualmente aparecemos por ahí en este videoclip de Los Fastidios en Blackpool, Reino Unido. No cambiaré más. Senso, ma loro non sanno che la gente come te a certi schemi mai si piegherà. Hanno detto che alla tua età non puoi ascoltare il punk rock e lo ska, ma loro non sanno che per la gente come te quel suono è forza e solidarietà. Cambiare mai, non cambiare mai, avevi ragione, che forse è proprio quella la soluzione. Ma i domo di una società che mai ti schiaccerà. Musica, lotta, stile e libertà. Non cambiare mai, non cambiare mai, non cambiare mai, resta sempre quel che sei. Non cambiare mai, non cambiare mai, non cambiare mai, resta sempre insieme a noi. Come allora e tu lo sai, una pinta alla faccia dei parolai. Resta sempre insieme a noi, come allora e tu lo sai, una pinta alla faccia dei parolai. Niña Collinas es un proyecto de Guadalajara, Jalisco, compuesto por cinco pibas que traen un ruido bien bueno para poder brincar a gusto, ¿eh? Niñas Collinas es un proyecto de Guadalajara, Jalisco, compuesto por cinco pibas que traen un ruido bien bueno para brincar bien a gusto. Tal vez sea una crítica social sobre cómo, con tal de no sentirnos aburridos en un mundo que nos exige entretenimiento y productividad constante, acabamos mutilándonos. Quizás no tan literalmente como describen las Niñas Collinas, pero sí arrancándonos pedazos de atención y capacidad cognitiva al scrollear TikTok en todo momento. Así se presentaban. Yo me aburro de Niñas Collinas. Yeah. de Speeds es la consecuencia de varios temas en conjunto de Castamat, La Ise y Alex Fabiani. De querer salirse de lo establecido y romper su relación con el rap y lo que sea esa escena, bueno, pues hacen una fusión entre el punk y la electrónica con letras crudas y reales, sobre todo de sus vivencias. Músicos que han sido sustituidos por un DJ, siendo así un show mucho más punk que el propio punk. Ahí quedaban Winnie the Spears, además un tema con bastante tirón, este Winnie the Spears. Por cierto, el tema se llamaba Psiquiátrico. Y ahora nos vamos con Las calles tienen memoria, de Tiempo de Ira, donde colaboran con Caos Urbanos y donde, bueno, el tema rinde homenaje a quienes eligieron un camino distinto, a esas ovejas que se salieron del rebaño, marcadas por la lucha, pero capaces de levantarse una y otra vez. Un mensaje de resiliencia que conecta con quienes aprendieron a resistir desde abajo. El hardcore y el metal se entrelazan en este tema de Tiempos de Ira, junto a Caos Urbano. Somos A-School es más que una banda, es un movimiento guerrilla. Por medio de la música y su sonido agresivo, nos hacen llegar un mensaje de rebelión, reflexión y esperanza. Varios miembros de diferentes bandas de México cubren su rostro para ser los portadores de las palabras que pocos se atreven a decir. En un sistema a punto del colapso, palabras duras, música dura, para una realidad dura. A-School es la banda sonora de esta sociedad caótica. Los de arriba. Cerramos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll, lo hacemos con Barones, su tema Algo de Acción, un videoclip que estuvo grabado y editado por Delta Music Studio, esta banda de Tarragona encargada de cerrar la emisión de Mucho Más que Rock and Roll de esta semana. Gente, nos vemos, nos oímos la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Sean malos y malas.